chaval nomás. Sí, sí. Bueno, bienvenidos. Les quiero dar la bienvenida en nombre de el presidente de la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, Gustavo Cativelli, así como del resto de los miembros que integran la comisión. Y bueno, aquí estamos un domingo más, dando cumplimiento a esta propuesta de conferencias de verano, hoy con un trabajo muy interesante, un trabajo conjunto, titulado Aproximándonos al verdadero cielo de una natividad mediante técnicas occidentales e hindúes, a cargo de dos astrólogas muy queridas, Mónica Gobín y María Rosa de Luca. Pero antes quería robar un segundito de su amable atención para comentarles, especialmente a aquellos que por ahí se acercan por primera vez a esta institución, que la Biblioteca Teosófica, o la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, fue fundada el 7 de diciembre de 1918. Vale decir que estamos ya a menos de 2 años de que cumpla 100 años. Lo cual es todo un desafío, porque luego de 100 años, quienes hoy estamos colaborando, sentimos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas depositadas por aquellos que fundaron esta institución. Y esos seres que venían de Europa con necesidades, especialmente de tener un lugar donde encontrarse con otros seres, con los mismos objetivos, la misma inspiración, estaban alineados con tres principios fundacionales de la sociedad teosófica, que son, en primer lugar, formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. En segundo lugar, fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Y en tercer lugar, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Si reflexionamos un poquito sobre estos tres principios y si realmente se han podido satisfacer o lograr totalmente su objetivo en cuanto al logro de los mismos, nos damos cuenta que todavía falta bastante, mucho por hacer, lo cual nos pone en la situación de pensar en no solamente estos 100 años que está por cumplir la institución, sino de sentar las bases para que esta institución esté 100, 200 años más. Así que por eso es muy importante la concurrencia de ustedes aquí, también eventualmente aquellos que así lo sientan y quieran comprometerse en alguna tarea en relación a esta biblioteca, va a ser muy bienvenida, que ciertamente es necesaria en los tiempos que corren. Y bueno, sin más dilaciones, paso a presentar acá las dos colegas que hoy nos van a brindar seguramente una muy interesante conferencia. En primer lugar, la doctora María Rosa de Luca, vamos a decir que cursó la carrera de Astrología en Casa 11, completando el primer y segundo nivel de la misma. Realizó cursos de perfeccionamiento en astrología clásica, rectificación, previsiones anuales, astrología védica, y diversas técnicas, astrogenología, astrología, karm, sinastría, etcétera, etcétera, con distintos profesionales del medio. Asimismo, realizó posgrados de interpretación de cartas natales y incursionó en otras disciplinas como el tarot, astronomía, para astrólogos y numerología. Mónica Gobín, es licenciada en Ciencias de Educación, tiene posgrados en Psicopedagogía Clínica, maestría en Pedagogía, es Master Astrologer, técnica astrológica ha cursado en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, ha realizado diversos seminarios y está en permanente perfeccionamiento, amén de su trabajo como terapeuta floral y de vidas pasadas. Podríamos estar media hora más desarrollando el currículum de acá de María Rosa, que es doctora, y de Mónica, pero vamos a pasar ya al tema convocante de hoy. Así que les pido un aplausito para estas dos. Y bueno, arrancamos entonces con la propuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias por venir hoy acá, gracias por estar con nosotros acompañándonos en, bueno, lo que con Mónica creemos que es un poco contarles una experiencia que hemos tenido con, digamos, aproximándonos al verdadero cielo de una actividad. ¿De qué se trata esto? No se trata de imponer una cosa que nosotros pensemos que ya está cerrado y que ya lo que nos vamos a mostrar es completo y es definitivo, sino un ejercicio que hemos hecho y que nos dio resultados algo sorprendentes, y por eso lo queremos compartir con ustedes. Mediante técnicas occidentales e hindúes, o sea, lo que van a ver ustedes acá, no sé, ¿cuántos no son astrólogos? Levanten la mano. Bueno, tenemos varios astrólogos, por suerte. Y lo que les pido es que si tienen una duda muy importante, esperemos hasta el final y la vamos a ir hablando todas, porque va a ser, si no, bastante difícil. Tenemos bastante material y nos vamos a empastar, pero bueno. Los astrólogos se van a dar cuenta que hemos tratado de abrevar muchas cosas, digamos, en la astrología hindú, en técnicas, ¿cómo se llama?, clásicas, en astronomía, así que hay un poquito de todo. ¿Listo? Bueno, rectificación de cartas natales es un poco el tema que vamos a hablar hoy. Dice: al momento de realizar la lectura, la interpretación de una carta natal, es importante para el astrólogo el contar con datos natales lo más fidedignos posible, a fin de que sus deducciones sean confiables y útiles al nativo. O sea, cuando una persona se acerca a un astrólogo, los datos que le tiene que proporcionar tiene que tratar de ser lo más confiables posible. Hoy en día eso es bastante usual, porque hay una tendencia a registrar mejor los datos, si bien eso no es tan absoluto, pero durante mucho tiempo los datos natales eran bastante difíciles de conseguir. El nativo puede aportar datos natales a partir de una partida o un certificado de nacimiento, o a partir de información aportada por los padres, otros parientes. Esta última puede incluir horario o eventos que puedan aproximar al mismo. Un ejemplo, la mamá de Beatriz, que por ahí anda, que cuando tuvimos que rectificar la carta de la mamá, ella nació en un hotel en Puerto San Julián, y el dato que teníamos era que estaban levantando la vajilla del almuerzo. O sea que a veces hay datos que nos dan que son bastante importantes. Esa carta, por ejemplo, no podría tener un horario 10 de la mañana. Entonces, a veces uno se toma de eventos que no son estrictamente técnicos. Pero puede ocurrir que se carezca de datos natales confiables al momento de la consulta, o los mismos simplemente no existan. Ejemplo de esto, bueno, yo ahora tengo una consultante que me cuenta que su madre la vendió al nacer y que ella fue comprada, y bueno, que ella quiere saber su carta natal, y es bastante difícil, digamos, uno se va tomando de otras cosas, pero en ese caso los datos natales no existen. El caso que podemos poner que es bastante claro son todos los chicos que fueron apropiados durante la dictadura. Obviamente esos chicos no tienen una carta natal confiable, a veces lo máximo que se puede saber es dónde nacieron y por ahí qué día. causas de error en la fecha, hora y lugar de nacimiento, que esto es un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar. ¿A qué se pueden deber? A un error involuntario o deliberado de registro de los datos al nacimiento. Involuntario, por ejemplo, que en lugar de poner la 1 de la mañana, pongan la 1 de la tarde, por ejemplo. Deliberado, ¿cuál sería? Hay casos en donde se ha anotado a los chicos con un horario o directamente un día distinto para salvar la honra de la mamá. Yo tengo un caso que la persona incluso fue anotado varios meses después, y el caso que circula por ahí siempre es el del Che Guevara, que se dice que nació un mes antes de lo que está anotado y supuestamente para salvar la honra de su mamá fue anotado más tarde. Falla en la memoria de la madre o allegados en cuanto a los datos precisos o imposibilidad de registro de los mismos. Por ejemplo, en un parto domiciliario no hay reloj, o en un parto en la calle y nadie miró el reloj a esa hora. Yo tengo una consultante que es obstetra, que a partir de que se hizo la carta natal puso en hora todos los relojes de la sala de parto, pero, y le agarró una obsesión. Pero bueno, pero ella misma me decía, dice, yo miro la hora, dice, pero yo en mi reloj, dice, por ahí en la sala de parto el reloj está parado. No contar con una madre o familiar idóneo para aportar los datos, siendo estos mal conocidos por el nativo. Los dos ejemplos que yo di antes, un chico que es entregado o un chico que es apropiado. Desinterés en el registro adecuado de los datos. ¿A quién le interesan los datos? Le puede interesar a la familia por una cuestión emocional y nos puede interesar a los astrólogos, pero en realidad al resto de la gente le importa que el que nació, nació y nació tal día. Que la hora sea puntual a veces no les interesa. Fallas o carencia de registro de los datos en el organismo oficial responsable en el lugar de nacimiento. Que no se hayan registrado los datos bien o que hayan desaparecido las partidas. Este tenía... ¿De todo? No. Bueno, no anda. ¿Cómo era? Que se pierde el chiste. Se pierde el chiste. Bueno, se está. Imagínense cuando decimos a la persona, ¿y cómo le hacemos la carta, no? Pero no hay que asustarse. Existen técnicas para poder trabajar con la carta natal y acercarse con mayor precisión a los datos natales correctos. Vean que yo digo acercarse con mayor precisión. Nosotros muchas veces cuando hacemos este trabajo no sabemos si realmente lo que vamos a encontrar es exacto, ¿no es cierto? Lo que intentamos es acercarnos. De hecho, hablábamos con Mónica recién que hay astrólogos que no son partidarios de la rectificación. Yo por lo menos no soy partidaria de la rectificación a mansalva, pero en muchos casos la ameritan. Bueno, los recursos o herramientas con que cuenta el astrólogo varían según el grado de incertidumbre que se tenga con respecto a los datos natales. No es lo mismo que sean horas o minutos o que sea un día. Eso es lo que llamamos amplitud de incertidumbre. En un lapso mayor de 2 horas, esto es bastante técnico, ¿no? Es importante observar la luna natal, que va cambiando a lo largo del día, el ascendente y la diurnidad o nocturnidad de la carta. La luna natal, muchas veces tenemos la suerte, entre comillas, que va a ser lo que va a pasar en este caso. La luna cambia de signo y ese día y realmente nos da datos que son bastante importantes. No es lo mismo tener una luna en Sagitario que en Capricornio. Entonces ahí es como que nos ayuda bastante. Dentro de la hora, si nosotros tenemos un margen de incertidumbre dentro de la hora, es importante, si el signo ascendente es de corta o larga ascensión, porque digamos, en la velocidad en que ascienda, a veces también nos cambia el ascendente y nos da también datos acerca de la persona. Después vamos a ver que eso también es importante en este caso. A partir de los 30 minutos de incertidumbre ya se modifican los retornos lunares, los retornos solares, tránsitos y profecciones, que son un montón de técnicas para los que no son astrólogos, que nos van dando recursos predictivos. Y entonces muchas veces al evaluar eventos pasados, nosotros podemos modificar la carta en base a eso. Y a partir de los 10 minutos se usan recursos más finos, esto cada vez vamos siendo más sutiles. La trutina de Hermes, carta de concepción o de época, que después vamos a ver qué es, las claves simbólicas o direcciones primarias, el método Kunda, que también vamos a ver después qué es, y los simbolismos de grado. Todo esto se hace cuando ya uno tiene una carta que tiene poca posibilidad de incertidumbre y entonces es como que va queriendo afinar. Hoy vamos a trabajar con dos zodíacos, porque no podemos con nuestra alma, nosotras dos. Y entonces vamos a trabajar, por un lado, con las cartas natales que se hacen habitualmente con el zodíaco trópico, que son las que todos conocemos. ¿Quieres un vaso de agua? Está bien, pero ya pasó. Por un lado vamos a trabajar con las cartas de zodíaco trópico que en general toda la gente conoce, y por otro lado vamos a trabajar con el zodíaco hindú, que es sidereo. Ahora vamos a explicar la diferencia entre ambas cosas. El zodíaco trópico, o zodíaco Sayana, que es el que más o menos conocen todos, se define por el desplazamiento anual aparente del Sol por la eclíptica, por el plano donde circulan todos los planetas, y su relación con el ecuador celeste. Tome en cuenta la fecha de los equinoccios y de los solsticios, o sea, primavera, otoño, verano, invierno. El punto de inicio del año trópico vernal se localiza en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es entre el 20 y el 21 de marzo, que de hecho mañana comienza, mañana es el equinoccio, y sufre un desplazamiento de un grado cada 72 años que se llama precesión equinoccial. El zodíaco sidereo o Nirayana, que es el que vamos a usar para las cartas hindúes, se define por la relación entre el desplazamiento del Sol y las constelaciones que contactan con la eclíptica, las cuales, por su distancia a nuestro sistema solar, aparentan estar fijas a nuestra percepción. O sea, acá ya vemos una cosa es tomar las constelaciones y otra cosa es tomar la relación del Sol con las estaciones, los equinoccios y los solsticios. Habitualmente, lo que nosotros hacemos es esto. Hay una diferencia entonces entre los dos zodíacos. La diferencia es que, vieron que yo acá dije que sufre un desplazamiento diápico de un grado 72 años. Significa que los dos zodíacos no están superpuestos, exactamente iguales, y que lo que sería el cero de Aries, que es el equinoccio de primavera, no está en los dos en el mismo lugar. La diferencia entre ambos se llama Ayanamsa, es el sector o parte que se desplaza, la diferencia de longitud que separa el cero de Aries en ambos zodíacos, el trópico y el sidereo, originada en un fenómeno de precesión. Hasta acá mucho lío, van entendiendo algo. Y zodíacos coincidieron, obviamente, o sea, en algún momento dado el cero de Aries para los estaba en el mismo lugar, se llamaban allí, fueron distanciándose, existiendo gente múltiples criterios y escuelas calcular tal diferencia. La escuela es calcular el momento de la diferencia, fue eso. Y en menor grado de la velocidad de distanciamiento o arco de precesión anual, o sea, de cuál es la velocidad en que se separan. Los más usados son el Fragan Bradley, el Chandrahari y el Lahiri, estos dos últimos en la India, y suelen estar en relación, o sea, toman, ¿de dónde toman el Ayanamsa cero? De algunas estrellas fijas, ¿se acuerdan que yo les dije que hablábamos de las constelaciones? Antares Aldebarán, que están en el eje Tauro-Escorpio, Spica, en el cero de Libra, etc. Suele aceptar un arco de precesión anual de 0 grados, 0 minutos, 50 segundos, esto es lo que retrocede el punto vernal, según los cálculos astronómicos más fidedignos, esto es astronómico, por lo cual la precesión avanzaría en sentido antizodiacal, o sea, va hacia atrás, un grado cada 72 años, lo que dijimos recién. cada 2160 años transcurre un signo de 30 grados. ¿Vieron cuando se dice estamos en la era de Piscis, sí, en la era de Acuario? Hacia Acuario, que vamos hacia atrás, es por este movimiento. Es este movimiento. Cada 2160 años se transcurre un signo de 30 grados y cada 25.920 la totalidad de la eclíptica, 12 signos o 360 grados. Cada sistema de cálculo, o sea, cada programa que ustedes tengan instalado en una computadora, contiene la posibilidad de configurar el Allanz para el cálculo de las cartas sidéreas. O sea, más allá de que no sea un programa para ver cartas hindúes, se puede ver la carta sideria en todos los programas que se hacen en cartas natales. Y existe la posibilidad de estudiar la carta de un nativo en ambos zodíacos, ya sea de la manera específica, o sea, que un astrólogo solamente haga trópica o solamente haga sideria, o incluyente, teniendo en cuenta las diferencias de lecturas y la interpretación entre ambos. De acuerdo a la fecha de nacimiento, el sistema nos informa la Allanamsa, o sea, la diferencia específica para cada natividad. Actualmente, las personas que estamos vivos tenemos una Allanamsa entre 23 y 24 grados, o sea, esa es la diferencia que hay entre los dos zodíacos, que explica que ambas cartas puedan tener planetas y cúspides en distintos signos entre sí, o sea, esto lo vamos a ver hoy. Y que por ser las cartas sidéreas, damnificadas por signo casa, también puede cambiar la localización del sol, la luna y los planetas por casa, o sea, pueden ser distintas. Bueno, ya, acá aparece el personaje del día, del cual vamos a ver su carta natal. Con esto ya tendríamos que sacar la luna, pero bueno. La elección del personaje, ahora vamos a ver por qué fue. Lo que quiero decir antes de mostrar las cartas es que en realidad ni Mónica ni yo sabíamos cuál iba a ser el resultado de la patriada que estábamos haciendo. Realmente nos metimos por curiosidad a hacer esto y el resultado nos sorprendió a ambas, así que no, para nada íbamos hacia un resultado planeado o una carta planeada. Bueno, ¿qué nos motiva a investigar esta natividad? Las dudas en general en la comunidad astrológica acerca del origen y la veracidad de los datos natales. O sea, hay cartas natales que nadie cuestionó, que todo el mundo la tomó como tal, que funcionaron siempre. De hecho, la carta de Cristina Kirchner fue uno de esos casos. Nadie tiene una carta distinta y nadie cuestiona y esa carta funciona bien, o sea, se ven todos los eventos en esa carta. Y evidentemente los datos natales que se cuentan son correctos. Pongo el ejemplo ese, pues es un ejemplo paradigmático, pero cualquier otra carta que hemos tenido en general no ofrece dudas. En este caso hay dudas, porque digamos, cuando se quiso aventurar acerca de quién iba a ganar las elecciones, la carta de Scioli es bastante conocida, la de Macri, ahora vamos a ver que los datos eran dudosos, y realmente ningún astrólogo, salvo alguno que yo conozco, la pegó. Hubo bonito. No. Sí, él dijo que ganaba. No, alguien que está presente en esta sala, pero no lo voy a nombrar para que no se envane. Pero primero y no. Tomasía también, perdón, hace 3 años. Con Hugo Bonito y el horario que nosotros llegamos, pasó algo curioso que le va a contar la anécdota un poquito más adelante. Sí. Pero en realidad en los últimos tiempos no fue Alejandra Vidal y después y Ezequiel mismo Patricia Kesselman en los eventos de Adolfo Jerez dijo públicamente que ella se había equivocado, pero que seguía mirando esa carta y no le terminaba de convencer. Nosotros mismos en el año 2015, con un grupo de astrólogos aquí presentes, hicimos el trabajo de ver si ganaba Scioli o ganaba Macri. Y la cosa estaba muy peleada con la carta que estaba circulando en ese momento, que era de las 15 horas. Sí, es la que sigue circulando. Claro. Dudas acerca de la correlación entre la carta de hora 3 pm y distintos eventos estudiados mediante tránsito, progresiones, direcciones y retornos. O sea, se le trataba de estudiar esa carta y, por ejemplo, Adolfo Jerez, que sigue trabajando, que él es el día de hoy que lo entiende como alguien con Saturno clavado en el descendente, una elección. Entonces, esa carta, que a él tampoco le convencía. el análisis de esa carta y su correlación con el nativo, personalidad y su historia vital. Eso es algo que también vamos a ver después. Entonces, era algo como que no sabía. ¿Quién? Con anterioridad, Sobrino había publicado y había dado la fuente. Como horario natal a las 11 de la mañana, lo cual ascendía antes. Bueno. Y en ese artículo está titulado Nunca será presidente. Perfecto. Bueno, pero tiempo después yo tengo conversación con Bonito y toma un horario más cercano a las 12. A mí, Bonito me ofreció la fotocopia del original. ¿Está acá? Sí, bueno, por eso. Perdón. Está acá. Sí, vamos a hacer una cosa, no nos anticipemos cuando llega el momento de las conclusiones. Aportamos lo que podemos sumar. Sigamos con esto y después. Este es el nativo, como decimos nosotros, es algo genealógico. Mauricio Macri Blanco Villegas es el nombre. Sus padres son Francisco Macri o Franco Macri, esto cumple así, ¿no? Franco Macri y Alicia Blanco Villegas. Estos son sus abuelos, estos vinieron de Italia, estos aquí en Tandil. Aparentemente este abuelo era un pediatra muy querido, muy afandil. Primero con Ivonne Bordeu, con el cual tiene tres hijos, Agustina, Jiménez, Francisco, de los cuales no encontré ni casamiento ni datos reales de los chicos. El segundo casamiento, datos que después van a ver que están en la lista, es con Isabel Menditegui. Y el tercer casamiento, que es el actual, también tiene una hija, Sonia. Tiene tres hermanos del mismo matrimonio de los padres y una hermana de un segundo matrimonio del padre. De los tres hermanos primeros, una hermana fallecida. Esta es la carta que circula como 8 del 2 de 1959 en Tandil a las 15 horas y después vamos a ver de dónde sale las 15 horas. Esta carta tiene el sol en casa 9 en el signo de Acuario, la luna en casa 9 en el signo de Piscis, el ascendente en 3 grados 59 minutos de Géminis y el medio cielo en 17 de Piscis. Esta es una carta védica o hindú. El que no está familiarizado, brevemente les voy a explicar. Esta es una carta de las que se confecciona en el sur de la... donde ustedes dirán, acá no veo casas ni veo signos. ¿Cómo sé yo? En estas cartas... A ver, más abajo. En este cuadradito siempre es Aries, siempre es Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Los signos son signo casa, ¿qué significa? Que cada uno de cuadradito tiene los 30 grados de Aries, los 3 de Tauro, los 30 grados de Géminis, ¿se entiende? En este caso, por ser el programa en inglés, los nombres están en inglés. Por ejemplo, esto es la Luna, este es el Sol, Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Rahu, que es el nodo norte, Ketu, que es el nodo, el ascendente, Marte. Esta carta, entonces, ¿qué tiene? Tiene Rasi, es lo mismo que Radix, se llama Rasi Chakra de signos. El Sol, para esta carta, en casa 9, en Capricornio, Sol en 25 de Capricornio, acá significa Atma Karaka. ¿Eso qué significa? Brevemente, no quiero llenar la cabeza, pero es el significador del alma del nativo. Eso es importante, algo que después les voy a explicar. La Luna, casa 10, el ascendente, aquí está, Luna en Acuario 34, el ascendente en Tauro, 9.58 de Tauro. Y después tenemos esta carta, que es la Navamsa, que yo brevemente, lo único que les voy a decir es que es una carta divisional que hacen los hindúes, es la divisional novena, y que el sentido que tiene es que es el propósito de la... Y es importante por lo que vamos a ver. En esta acá, el ascendente... ¿Ven? Bueno, eso, acuérdense aunque sea de esto, porque yo después lo voy a retomar. datos de la carta natal de 15 horas, la trópica, sol en acuario 9, luna en Piscis en 9, ascendente en 3 de Géminis, medio cielo 17 de Piscis, y la hindú, lo que dijimos, sol en Capricornio 9, Atma Caraca, luna en acuario en 10, ascendente 9 Tauro, en Rasis, en Namsa es más o menos 24-24-1, esa es la diferencia entre el Fagan y el Chandrahari, pero más o menos 24-24-1 es el Ayanamsa de él. O sea que la diferencia entre el grado del planeta en la trópica y en la sidería son 24 grados para atrás. Esto es lo que tenía Hugo Bonito, que es aparentemente un extracto o de un acta de nacimiento o de una partida de donde se toma el horario 15 horas. Yo brevemente se los voy a leer, dice: domiciliado Figueira 1369 declara que el día 8 del mes corriente a las 15 horas en esta ciudad, calle Chacabuco 340, dio a luz y nació una criatura de sexo masculino cuya existencia fue constatada por la partera doña Francisca María Cachado Antonia, bla bla, según certificado archivado bajo el número de esta acta, y que había recibido el nombre de Mauricio, hijo, siendo su padre Francisco Raúl Macri, de 28 años, tachado argentino, italiano, domiciliado donde su esposa, y que no comparece por hallarse ausente. Tomen nota de todo lo que estamos hablando. Su madre la declarante. Sus abuelos paternos, Jorge Macri y Lea Lidia Garlani, dice ahí, pues está cortado. Y a partir de ahí, es, para, suponemos que la madre lo fue a anotar por esto, y no tenemos ni fecha del acta. Ni número de acta, ni número de libro, nada. Cuando Adolfo Jerez le preguntó, esto me lo dijo a mí Adolfo Jerez, cuando él le preguntó a Bonito si le podía mostrar el original entero, le dijo que no. Bueno, por eso, a ver, a lo mejor es una foto que le dieron, lo que quiero decir es que con esto se contan las 15 horas. Acá es lo mismo que yo les leí recién, esto es lo que yo escribí, de que está escrito a mano. Datos constatados, o sea, con este papelito nos fuimos a buscar qué era verdad de esto. El domicilio histórico de la familia Blanco Villegas en Tandil es Colón 1369, o sea, no coincide el nombre, pero sí el número de la calle. Yo no conseguí que me dijeran si la calle había cambiado de nombre, pero por lo menos 1369 es la dirección. El domicilio Chacabuco 340 corresponde a la clínica Chacabuco de Tandil, fundada en 1955, puede ser que él haya nacido en esa clínica. Sí, de hecho, él nació en esa clínica. La clínica esa fue donada por el tío, que es la madre. Jorge Blanco Villegas. Coincide el nombre y edad del padre. Coincide el nombre y la edad del padre, porque dice Francisco Macri y dice 27, 28 años, y Macri del 31, así que el del 59 podía tener entre 27 y 28 años, y coincide el nombre de los abuelos paternos. De ahí nosotros podemos tomar que esta sea la partida. ¿Qué me llamó a mí la atención de esta partida? ¿Qué nos llamó la atención de esta partida? Primero, que no tiene fecha, o sea, que no sabemos de qué día es. Esto es importante por algo que después va a decir Mónica, que ahora le voy a pedir que lo diga. Segundo, que está, la que va a declarar es la madre, y el padre no está presente, ella lo deja constancia, y llama la atención que tampoco estuvo presente para irlo a anotar antes, o sea, que no es que, o sea, si, esta partida evidentemente es posterior al nacimiento, porque la mamá se tuvo que recuperar para que le pudieran tomar todos los datos, o sea, mamá acababa de parir. Entonces, para que una mamá que acaba de parir pueda ir ella y hacer la declaración, evidentemente esto no es ni del primer día, ni del día segundo, ni del día tercero, es sí durante el mes que nació el bebé, porque dice 8 del corriente. El papá evidentemente no estuvo, o estuvo y se fue, pero no lo anotó. Y con eso, ¿qué podemos inferir? Y si bien el domicilio corresponde a la clínica y él puede haber nacido en la clínica, El certificado está firmado por una partera y no por un médico. Con esto todo que podemos inferir, que quizás esta inscripción es bastante posterior al nacimiento y pusieron un horario, por poner un horario, porque ya estaban vencidos de fecha, Mónica. Hay una cuestión, digamos, que no está escrita, pero en los años 50, la gente de los registros civiles de la provincia de Buenos Aires tenían la costumbre de que cuando no se sabía la hora, se subrogaba la hora o se anotaba fuera del periodo prescrito, fuera de término, se pusiera a las 15. Con lo cual, uno encuentra una cantidad de personas de la década del 50 nacidas a las 15 horas, donde esa hora es algo que pone el empleado. O sea, una de las situaciones que María Rosa detalló al principio, hubo una cuestión de anotar una hora que era correcta. También, en algún momento, pensamos, tomando en cuenta la estructura y posición de la familia Blanco Villegas en Tandil, hubiera sido, digamos, casi esperable que un empleado de la familia hubiera hecho la declaración en el civil, ¿sí? O que le manden un empleado del registro civil a la casa de la mamá. A la casa de la mamá. Con lo cual, nosotros, bueno, y el horario de las 15 que se ponía era porque los registros civiles cerraban a las 14. Entonces, se ponía a las 15 como para justificar que no llegó. Entonces, y hay hermanos, yo he tenido los casos de hermanos nacidos en distintos años de la década del 50, todos a las 15 horas. Por eso empecé a investigar, y una pariente que fue, digamos, tuvo un cierto cargo de autoridad en el registro de la provincia durante esos años, sí, era una práctica común. Así que gente nacida en los años 50 en la provincia de Buenos Aires duda de esa hora. Bueno, pero una duda, ¿si realmente estaban casados los padres? Sí. Bueno, ese es otro tema que tenemos, porque aparentemente Alicia Blanco Villegas era muy jovencita, y ahora la van a ver en una foto, era muy jovencita cuando lo tuvo a él. No hay lugar donde figure la edad de ella, él tiene 28, el padre, y llama la atención que el padre no estuviera para el momento, con lo cual hay una sospecha de que, o no sé si estarían casados, o si tuvieron que casarse. Sí, tuvieron que casar, el papá de ella hizo de alguna manera presión para el matrimonio, y por alguna razón Franco no estaba ahí. Todos conocen. Legalmente tiene que ir el padre, si va la madre es porque hay algo ahí. Bueno, lo dejan en que no está anotado como hijo fuera de matrimonio. No, no, dice, pero llama la atención, que en la partida dice, lo vamos a volver a ver para atrás. Fíjense, Francisco Raúl Macri de 27 años, nacido italiano, domiciliado donde su esposa y que no comparece por hallarse ausente. O sea, todos esos datos nos dan que pensar. O sea, evidentemente nadie en Tandil iba a cuestionar a la familia Blanco Villegas, pero sí llama la atención la ausencia del padre. ¿Partía de nacimiento de la mamá? No encontramos por ningún lado ni la edad de la mamá, pero lo que sí puedo decir es que fotos de la asunción de él, si ustedes van a buscar a Alicia Blanco Villegas, es muy joven para ser la madre del presidente de la nación, se la ve una señora de unos 75 años, lo cual para él tiene 59 ahora, 58, parece muy joven ella. 16 años tenía, ¿no? Aparentemente 16 años al momento del nacimiento de Mauricio. Después lo van a ver. ¿Ven? Esto es una ordenanza del Consejo Liberante de Tandil donde dice Blanco Villegas, Colón 1369. Bueno, eventos evaluados. Acá hay toda una lista de eventos que son los que evaluamos nosotros para hacer la tarea de rectificación. Habitualmente se toman más de 10 eventos, o por lo menos 10 eventos, y se trata de tomar eventos que no dependan de la voluntad del nativo, como fallecimientos, accidentes, etc. Acá tenemos, bueno, el secuestro, el casamiento con Menditegui, hay de los dos, ¿no? El secuestro, el casamiento con Menditegui, cuando sale el presidente de Boca, el ingreso a la política y la acusación con contrabando, que son casi juntos, el nacimiento del PRO, todos los balotage, el primero con Filmus, el segundo con Filmus y el balotage con Scioli, cuando sale el jefe de gobierno de Cava, cuando lo procesan por espionaje y cuando lo sobreseen por espionaje, el casamiento con Juliana, el nacimiento de Antonia, la asunción presidencial y la cirugía de rodilla que tuvo el año pasado. En total 16 eventos. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué técnicas usaron? Técnicas hindúes y técnicas occidentales. Ahora yo voy a hablar de las técnicas hindúes, porque fui la que las usé, y después Moni va a hablar de las occidentales. Técnicas hindúes. Ustedes no se asusten, ahora no me tiren con nada, yo ahora les explico qué quiere decir esto. La evaluación de la nakshatra y el pada de nacimiento con sus significados. Las nakshatras son 27 subdivisiones en las cuales se subdividen los 360 grados de la eclíptica, o sea, que tienen que ver con moradas lunares. Es una técnica, o sea, es algo típicamente hindú, que no se encuentra en lo occidental. Y el pada es la cuarta parte de una nakshatra. Una nakshatra es como si ustedes dijeran, bueno, ¿de qué signo soy? ¿Soy de Aries? Bueno, ¿en qué nakshatra, en qué morada lunar nací? Nací en Danishta. Es algo así, similar. Es una subdivisión. ¿Y la posición de qué astro es? En general se toma la luna, pero se pueden tomar todos los astros. De hecho, los hindúes toman todo, buscan en la nakshatra de todos y también la nakshatra del ascendente. Nosotros vamos a ver la nakshatra de la luna, que es la que verdaderamente originalmente se toma, pero los hindúes te pueden tomar la nakshatra de todo, de lo que vos quieras. Evaluación del ascendente natal y laguna a la que pertenece, rajas, tamas o sattva. ¿Qué es laguna? Laguna para lo que sería similar a lo trópico es la modalidad. Cuando nosotros en la modalidad decimos que algo es cardinal, que algo es fijo o que algo es mutable. Rajas es cardinal, o sea, lo que genera cambio. Tamas es lo fijo, lo que genera inercia. Y sattva es lo mutable o adaptable. Los signos que tienen que ver con estas gunas son los mismos que más o menos vemos en la trópica. Y Kunda, o Divisional 81, que yo les dije antes que le iba a explicar, es la carta Divisional 81 se usa para buscar una relación trigonal, o sea, un trígono, entre el ascendente de esa Divisional y la luna de nacimiento. Y tienen que encontrarse en igual elemento e igual longitud. Esta es la rueda de nakshatras. O sea, si ustedes ven, acá empieza Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Obviamente esto es siderio, la longitud es sideria, y cada uno de estos espacios es una nakshatra. Tiene 13 grados con 20 minutos de longitud, y cada uno de estos pedacitos chiquititos es un pada. Ustedes vean que cada nakshatra tiene un planeta, y cada pada también tiene un planeta. La nakshatra, donde nace Macri, es esta que tiene, damos cabeza abajo, después lo van a ver mejor, el regente es Marte, la nakshatra se llama Danishta, que ahora después vamos a ver qué quiere decir. Ay, sí, está bien. Y ahora la vemos bien. Ahí está marcada Danishta. Y ahí está marcado el cuarto pada. Esto se toma por la longitud de la luna de nacimiento. O sea, La nakshatra natal es Danishta, que es la tercera nakshatra regida por Marte. ¿Cómo se llama la nakshatra? La abundancia. Es importante, porque yo lo puse, porque uno, viendo el nombre de la nakshatra, hipotetiza acerca de algo del nativo, ¿no es cierto? Si este señor no tuvo abundancia, ¿quién? Si nosotros nos fuéramos para atrás, como es el cuarto pada, el resto de los padres también estarían en la abundancia. O sea que si nosotros tomamos la hora de nacimiento y la corremos de las 15 horas para atrás, vamos a seguir estando en Danishta. De hecho, como las nakshatras duran 13 grados con 20 minutos, esto los astrólogos lo van a entender, los que no, créanmelo, la luna está en una nakshatra más o menos un día. O sea que un día para atrás estaba todo en Danishta. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la nakshatra que le sigue? Porque a mí me van a decir, y María Rosa, ¿y por qué no? Adelante. La nakshatra que le sigue se llama Yatataraka. ¿Y qué es lo que define a Yatataraka? ¿Cuál es la definición? El gran médico. Me da que no da. No da. Me quedé con la abundancia. Entonces dije, de acá para atrás vamos. Va de, esto es sidereo, ¿eh? Va de 23 de Capricornio, 6 de Acuario, 23-20 de Capricornio, 6 de Acuario, 40. O sea, la luna entre esos grados. La pada 1, pada 2, pada 3 y pada 4, ahí puse en qué grado estaba cada uno. El pada natal es 4 y la regencia vuelve a ser Marte. Esto es lo que, cómo describen el pada 4 los hindúes. Suelen tener dos matrimonios, tanto hombres como mujeres suelen tener más de dos hijos. Los hombres son de tener varias aventuras con otras mujeres, y aquí, bueno, las edades críticas parecen ser 5, 12 y 28 años de edad, no tenemos datos de eventos de esos momentos, y hay vida larga. Bueno, resultados de la evaluación por técnicas hindúes. La subdivisión de nakshatras, acá los nakshatras, los hindúes, para cada grado del nakshatra le van poniendo una definición. La 11, que ustedes van a ver, yo tomé todo esto y lo relacioné con las horas. Todas las comodidades requeridas para el desarrollo me pareció que daba. O sea, yo no puse todo, puse las que daban con él, ¿no? Esto es más o menos entre las 11:38, 38 más o menos. Varias esposas o parejas, sigue dando. Un poco más adelante, buena y adecuada alimentación en todos los planos, para las 12:50, buena y adecuada alimentación. Y para el último, que sería alrededor de las 14:15, disposición pacífica y así. Entonces, a esa altura uno ya está mirando otras cosas. El ascendente de cero de Aries sidéreo comienza a las 11:42 de la mañana y coincide con 23 grados del Aries trópico. El ascendente Tauro trópico comienza a las 12 horas 12 minutos. Entonces, yo personalmente elegí una ventana que tuviera ascendente Aries, porque ahora lo voy a explicar. Entre las 11:42 y las 12:12, ¿por qué? A mí personalmente me parece que con un ascendente Tauro, este señor tenía todo para quedarse en su casa sentado, vivir de rentas y no hacer nada y no salir nunca de Tandil, ¿no es cierto? O sea, tenía todo dado como para eso. Si hizo otras cosas es porque me parece que no tiene ascendente Aries. Ascendente Tauro. Y en cuanto al ascendente Piscis, que sería antes de las 11:42, es un ascendente bramínico, es un ascendente o de profesores, o de gente religiosa, o de gente que tiende a ser conductor, pero desde un punto de vista filosófico, tampoco me dio. Entonces yo pensé en un ascendente Aries, porque tiene que ver mucho con un empresario. Me pareció que daba más como para un empresario. Por eso elegí esa ventana, que tiene relación, ¿ves?, con lo que nos dio la sidérea, que tuviera ascendente Aries en los dos. Bueno, y acá está lo que yo les dije antes del Kunda. ¿Se acuerdan que le dije que el Kunda, la luna de nacimiento, tenía que estar en trígono con el ascendente de la divisional 81? Eso es muy técnico, pero créanme que es así. La luna de nacimiento era 5 o 6 de Acuario, tenía que estar, el ascendente del Kunda tenía que estar o en Acuario, o en Géminis, o en Libra. Me sale, siempre salen dos, uno para un lado, otro para el otro, el segundo, 11 horas 46 minutos 24 segundos, lo marco por lo que va a venir después. Y esto es una técnica, ¿no? Esto lo puse para darle las medias al profesor. ¿Qué significa? Que si uno encima toma 4 cartas divisionales, si en por lo menos 2 el ascendente sigue estando en aire, uno sabe que es muy probable que esa sea la carta. Y las 2 esas, la 81 y la 108, el ascendente daba en Géminis. Entonces, tomé ese cúmulo. Técnicas occidentales utilizadas. Muchas gracias. Bueno, esto tal vez le suene más conocido. Si bien cada astrólogo local tiene su método o su forma. Evaluamos direcciones primarias, tránsitos, progresiones secundarias, tomando el medio siglo progresado, progresiones secundarias diarias, arco solar, retornos solares. Y ascendente lunar sidéreo, que fue como una suerte de prueba para un software que utilizamos. ¿Por qué traemos el software que ahora le vamos a hablar? Se realizó la evaluación del horario comprendido entre las 11 y 15 como probable, observándose cuál era la hora con mejor promedio de puntajes, considerando aspectos planetarios y planetas a cúspides. Les explico a los no astrólogos. Cuando llega una persona y nos pide la carta, revisamos esa carta con el horario que nos da la persona, en el caso de tener suerte de no tener que hacer todo esto, con eventos de la vida, ¿sí? Entonces vamos viendo, ese día la persona se casó, ese día la persona tuvo una operación, entonces vemos en las revoluciones solares, en las progresadas, que es técnica simbólica, y otras técnicas, si realmente en esa carta de ese día del evento, el evento se refleja. Si se refleja de una manera medio difusa, nos está diciendo de que esa hora tiene que ser ajustada. Todos los eventos se revisaron mediante el ascendente lunar sidérea, verificando los horarios en todos los horarios posibles, no solo los aspectos entre planetas, porque los aspectos entre planetas están un tiempo en el cielo y sirven para todos los que nacieron en una franja de horario determinada. Yo soy graduada del CABA. El CABA tiene una tradición topocéntrica, por así decirlo, por la formación del primer grupo de astrólogos en la década del 50. El astrólogo Alexander Marr, que fue el que rectificó la carta de Argentina, escribió unos libros muy sesudos, muy matemáticos, con todas estas técnicas de predicción y rectificación. Y de alguna manera después elaboró un software que fue continuado por su mejor alumno y discípulo, Stadman, utilizando direcciones primarias y revisando cada uno de los posibles horarios con alguna técnica basada en ciclos lunares. Esto nos da una posible hora de concepción que está cerca de la hora a la que llegó María Rosa. El Kunda 1 y Kunda 2, que si bien no son técnicas occidentales, la mayoría de los alumnos del profesor Mauro las incluyó dentro de las técnicas. Y que... Perdón, y si vos ves algunos software, la tienen como el Meridian. Como el Meridian. El Meridian la tiene y se puede calcular muy fácilmente. Bueno, les comentaba recién que por direcciones primarias se utilizó un software que se llama Polaris, que fue desarrollado por Alexander Marr, quien murió, digamos, en el proceso, y fue completado por Isaac Starman, su mejor discípulo. En este programa se colocan los eventos de la persona y se coloca, digamos, la hora o un rango horario que uno quiere investigar. En el caso de estas direcciones primarias, hablamos de direcciones primarias topocéntricas, usamos un sistema de casas, o sea, un sistema de división de la carta natal basado, digamos, en lo que sería el sistema topocéntrico. Para los que no son astrólogos, hay muchos sistemas de dividir la carta. Esas 12 divisiones de la carta natal pueden calcularse en base a distintos criterios. Bueno, dada una serie de eventos, el programa escanea divisiones primarias posibles a los ángulos y a las cúspides a un intervalo de un segundo y realiza una estimación de la calidad y cualidad de los aspectos. Los eventos están codificados, son significadores específicos. Quiere decir que el programa, cuando yo le pongo un éxito en una elección, toma determinados aspectos. No es lo que le parece al astrólogo, es lo que está determinado en el programa. Es un programa cerrado donde, de alguna manera, yo no puedo decir, y más o menos, le está tocando el medio cielo, le está tocando el ascendente. No, la codificación es cerrada y hay distintos tipos de puntaje. Nosotros privilegiamos, por esta herencia que tenemos de la Fundación Centro Astrológico, los aspectos que van a cúspide. Las cúspides son las rayitas, las 12 rayitas o puertitas de la carta natal o raíz. El resultado es una lista de horarios posibles. Y para controlar esos resultados se provee rutinas, entre ellas los ciclos lunares. Esto es lo que tiró el programa, donde nosotros pusimos todos los eventos como los contó recién María Rosa. Por ejemplo, violencia-secuestro. Esto está tipificado con movimiento del ascendente, medio cielo, con Marte, Plutón, Saturno, Urano, Casa 2 y Mercurio. Yo no le puedo agregar lo que me parece a mí. Yo revisé el horario las 24 horas del 8 de febrero y empezó a tirar muchísimos horarios entre las 14 y 15 horas GMT, o sea, en uso cero, lo que sería entre las 11 y las 12 del mediodía de Argentina. Y el horario que más puntajes a cúspides, o sea, lo que decía Mar, si un evento pasa, si el planeta sale por cúspide, es este horario. GMT. GMT, o sea, 11:46:20, hora local argentina. Perdóname, Mónica, una pregunta. ¿Ese horario vos lo tomaste a partir del día del secuestro? No. Vos le ponés, no. Vos le ponés todos los eventos. No, ponés todos los eventos. Le mostré este evento que está codificado, pero cada uno de estos está codificado. Probé el 8 de febrero de 1959, desde las 0 horas hasta las 23:59. ¿Dónde aparece la mayoría de los horarios? En el horario GMT. 14 a 15, okay. O sea, entre las 11 y las 12 del mediodía de Argentina. Y en ese horario volvimos a, digamos, pusimos la lupa y aparece este horario con más puntajes. El A es el puntaje a cúspide. O sea, por acá a mí me aparece a lo mejor un puntaje total más grande. Lo revisamos. Pero este es significativo porque había más salidas a cúspide. Empezamos a revisar. Revisamos los eventos, revisamos cada uno de estos horarios que arrojó el Meridian con el ascendente lunar sidéreo. Siguiendo la definición de la profesora Simonovich, el ascendente lunar sidéreo es una técnica cíclica que se calcula para el momento en que la luna en tránsito realiza la conjunción exacta, o sea, tiene la misma longitud, el mismo valor en grados que el ascendente natal. Si se tiene en cuenta la precesión de los equinoccios, se tendrá el ascendente lunar sidéreo en que la luna retorna a la posición del ascendente natal más el arco que haya recorrido el punto vernal. ¿Recuerda la conferencia? María Rosa explicó esta cosa rara que es la precesión de los equinoccios, ¿no? Todo esto Simonovich lo toma de Prediction 3 de Alexander Marr. Ahora, ¿qué es un ascendente lunar sidereo y por qué elegimos esa técnica en lugar de una revolución lunar, por ejemplo, una fase angular. Esta técnica permite ver el movimiento de la carta natal de manera amplificada. Simplemente, acá tenemos que si la luna, por ejemplo, va del 15 de Leo hasta el 16 de Leo, para moverse un grado la luna aproximadamente tarda 2 horas. En ese tiempo, para moverse del grado 15, la luna, al grado 16 de Leo, por ejemplo, tarda a veces más. Entonces, las cúspides del ascendente lunar sidereo se mueven 30 grados más en esas 2 horas. Por lo cual funciona como si yo a la carta le pusiera una lupa y pruebo. Después me tengo que fijar si la luna de esa carta tiene relación con el valor del ascendente. Todo eso probado con todos los horarios. Y bueno, acá tenemos el ascendente lunar sidereo del día de la elección presidencial en el 2015. Dice noviembre 23, porque cuando calculamos esto es como si en el programa Winstar es como si se calculara una revolución lunar. Y tomamos en cuenta si el nuevo ciclo, el ciclo siguiente, empieza a menos de 72 horas del evento, se toma el ciclo siguiente. Por eso la fecha no es 22 sino 23. Y vemos acá que es la vuelta al ascendente en 24-59, 24-50 de Aries. Esto me da Júpiter en cúspide de Saturno y Mercurio cerca del ascendente desde 12. Para el ascendente lunar sidereo yo me manejo en los ángulos que sería ascendente medio cielo, descendente fondo de cielo, puedo manejarme con orbe de 7 grados, ¿sí? Porque esto es como aumentado, como si fuera una lupita. Y el Polaris codifica un triunfo con ascendente, medio cielo, cúspide de 3 con Júpiter, Mercurio, Sol, Urano, nodo norte y eventualmente el regente del medio cielo. Vemos que, perdón, que Júpiter está en conjunción a una cúspide. Vemos que el regente del medio cielo, que ahora con esta hora cae en Acuario, que Saturno está dentro de los 7 grados de orbe que me permite el ascendente, y que está Mercurio, ¿sí? Vemos la Luna. La Luna está en 25 de Aries, o sea que con una diferencia mínima de lo que es el ascendente. Si esta luna tuviera 28 o mismo 23, ya me estaría diciendo que este ascendente lunar sidereo me dice esa hora no va, hay que correrla todavía más. ¿Se entiende? Entonces le fuimos poniendo la lupita a cada uno de estos. Este ascendente lunar sidereo pertenece o corresponde a la elección del 22, al balotaje del 22 de noviembre del 2015, con el horario de las 15 horas, o sea, con un ascendente de 3 grados 59 minutos de Géminis. Fijémonos cuáles son las salidas por cúspide. Urano. Y no tenemos otro, o sea, entre los dos ascendentes lunar sidereos es más fuerte el de las 11.46 con 24 que el de las 15. Y así fuimos probando, horario por horario, evento por evento, con los dos, tanto con la carta de las 11.46 como la de los 15. Que no se preocupen, no les trajimos todas las cartas. Y bueno, empezamos a probar con ese horario y vimos la progresada secundaria del balotaje presidencial y ese día la luna justo se le clavaba en el medio cielo, haciendo una cuadratura a Marte. Mercurio haciendo un trígono a Júpiter. Urano estaba en orbe con el nodo norte. había un aspecto entre Saturno y Neptuno. En las progresadas secundarias y la carta natal vemos que el sol de la progresada está en Orbe, o sea, está tocando el nodo sur. Urano en tránsito en el cielo estaba muy cerca, estaba en el 17 de Aries. Este Urano que fue de alguna manera que no, fue un planeta que se movió muchísimo ese día, ¿no? Bueno, la carta que estás tomando, ¿cuál es como natal? Ahora la empiezas ahora con la 24, ya das por con la 24, claro. Es esta, con la carta de las 11:46:24. Empezamos a probar. Perdón. El Sol está en cuadratura a Venus, progresada. Hay un aspecto a Marte, progresado. Esta es la progresada diaria del día del balotaje presidencial. La progresada diaria tiene muy poquita diferencia con la progresada anual, porque hay planetas que prácticamente quedan en la misma posición. Pero ¿qué pasa? La progresada diaria es como si el día del cumpleaños pusiéramos un cronómetro. El día que pasa algo, el día del evento del año, empiezan a salir por cúspide planetas. Eso es lo que de alguna manera me da esta carta. Y lo que dice Stephen Forrest de una lección mundana es, y se tiene que salir por cúspide un transaturnino, por lo menos. Vamos a ver qué pasó acá. Ahí tenemos a Saturno, ahí tenemos a Urano, que está siempre moviéndose con el nodo, y tenemos a Neptuno. Dos transaturninos. Y el Saturno propio, que es el regente del ascendente, y este Sol, el Sol de la progresada diaria, sigue estando en contacto con el nodo sur de la carta de Mauricio de ese horario, de las 11:46. Esta es la carta diaria, el tránsito diario y la carta natal. Bueno, Urano está tocando el área del nodo sur, está haciendo un trígono al Urano natal. Acá hay algo interesante. Cuando comienza el día, la luna estaba en 8 de Aries y luego se va moviendo y en el momento del resultado de los comicios hay un aspecto bien claro, una conjunción entre la Luna y Urano. ¿Sí? Todos lo vivimos, todos dijimos, qué sorpresa, bueno, ganó. Fue peleada la elección, pero bueno, ganó. Yo les cuento otra cosa. Esta Luna en 8 de Aries, en la carta de Mauricio, está sobre Eris. La mayor parte de los profesionales de acá de Argentina no toma a Eris en las cartas natales. Yo a Eris la vengo siguiendo desde el año 2005. Eris representa la discordia, es un factor disruptivo que desde el año pasado viene haciendo una conjunción, un ciclo muy duro con Urano. A mí esta carta me dice, bueno, la luna de ese día ya venía, digamos, tocando la discordia de la carta de Mauricio. La carta, digamos, de la que sería, la que fue su oponente, si bien Scioli fue el candidato, pero la elección era entre o no Cristina. La Eris de Cristina, que está en conjunción con su Marte, ella es una Eris Marte, está en el 7 de Aries. O sea que ese grado y el ciclo Urano-Eris de Aries, que en este momento está pasando por la casa 6 y va hacia la casa 7 de la carta de Argentina, es un ciclo que se está manifestando en los dos protagonistas principales. Eso de alguna manera me dice que el cielo está determinando un punto, digamos, de análisis, un punto de interpretación que a lo mejor una persona con otra posición, o si me diera otra posición ese factor, tal vez no sería tan acertado. Bueno, acá tenemos el Neptuno en orbe con su Venus, tenemos el quincuncio a Júpiter, el Sol de natal en quincuncio, o sea, en elección al Júpiter de la carta del día. Tenemos el sol del día arriba del Júpiter de natal de Mauricio. Y la formación de un gran sextil cósmico. Hay astrólogos argentinos que no aceptan la formación de figuras entre puntos o nodos. A nosotros nos pareció muy interesante que se formara un gran sextil cósmico entre el nodo con el medio cielo de esta hora a la que llegamos, en aspecto con el sol, ¿no? Más con la dinámica que tiene esa figura, que es como, bueno, voy para adelante. El nodo está en Libra. ¿El nodo norte de Mauricio? Eso no es el momento. En Virgo. El momento es Virgo. En Virgo. En Virgo, ¿en qué grado? En 27. Y el Urano del día está sobre el nodo sur, o sea, en oposición al nodo norte de Mauricio en 16 de Libra. Y esta sería la carta diaria de ese día y la carta de Argentina. O sea, se vemos repetidos estos aspectos, este paquete. El sol del día tocaba la cúspide de casa 2 de Argentina, que son los recursos, el dinero, la economía. Y Saturno sobre el Urano en casa 2, ¿no? O sea, todo esto daba a entender de que venía un ciclo económico con lo que ustedes saben que vino, ¿no? O sea, de alguna manera, un poco de pobreza y un poco de, digamos, de otro manejo de los recursos. La luna del día sobre el vértice de Argentina, recordamos que ese valor 8 de Aries es la Eris de Mauricio, el Urano del día tocando el Marte de Argentina, la Venus del día en cuadratura al Sol de Argentina, ya no fue una elección que fue recibida felizmente por todos, Júpiter en oposición a Júpiter del día haciendo oposición a Quirón de la Argentina, Júpiter del día haciendo un trígono a la Luna de Argentina y haciendo una cuadratura al Neptuno de Argentina. Y Marte, tocando Marte en 5 de Libra, haciendo una cuadratura al Mercurio de Argentina. La carta natal... rectificada. Bueno, entonces, nosotros llegamos a una carta natal rectificada, dijimos que en un horario que había dado la carta védica era 11:46:24 y la carta trópica 11:46:20. Eso fue la primera sorpresa que nos llevamos, porque ella estaba trabajando por un lado, yo estaba trabajando por el otro, y llegamos a un horario con 4 segundos de diferencia. Ahí ya hicimos plot, cuando nos recuperamos dijimos que no sabíamos nada. Carta natal rectificada. Bueno, ahora vamos a ver cuál es y ver. Tratamos de hacer una nueva correlación con el nativo, o sea, nosotros no sabíamos qué carta había dado, sus características e historia vital, y verificación de su coherencia con los eventos actuales, o sea, una cosa de acá para adelante, cómo funciona esa carta. La carta es esta. Si tomamos 11:46:24, el Sol está en 19 de Acuario, pero pasa a estar en casa 10. La Luna pasa a estar en 28 de Acuario, de vuelta en casa 10. Es un cambio notable, el cambio de la Luna. Eso fue lo que yo dije al principio, que cuando una luna cambia de signo en el día nos ayuda mucho en la interpretación. Ahora después vamos a ver cómo a nosotros nos parece que realmente... Porque no solo cambió la luna, cambió la domificación, y ahora vamos a ver que el medio cielo tiene otra resonancia. La luna en Piscis, en la carta que veíamos antes, si mal no recuerdan, la luna estaba acá. Estaba en 9. Estaba en Piscis, en casa 9. Anda para abajo, a ver, acá. Estaba acá, en Piscis, en casa 9, con un medio cielo en Piscis y una menos en Piscis, que es esta, que está dignificada. Realmente eso daba, primero para una especie de gurú o conductor espiritual, ese medio cielo en Piscis, y en segundo lugar daba para una persona muy empática, muy como en contacto con el alma del pueblo y que lo interpreta y que a su misma vez el pueblo se ve como comprendido o tiene simpatía por ese líder. Y además la luna en Piscis, yo siempre me acuerdo de una frase de Eugenio Caruti que dice que cachorriza, o sea que protege, digamos. Ninguna de esas características me parece que da con el nativo. El ascendente Géminis, que se destaca una de las cosas por hablar muy bien, por ser muy divertido, muy buena comunicador. O sea, hay que tener mucha noción de lo vincular, tener a lo vincular muy en noción, que tampoco da. Exactamente. Una luna en Acuario, ahora después van a ver que nos pareció como bastante más compatible. Un ascendente en 24 o 50 diarios, que era lo que preguntaba recién Sergio, ¿cuál era la carta? La carta es 24 o 50 diarios del ascendente, después vamos a ver qué es este ascendente. Y un medio cielo en 28 de Capricornio. En principio un ascendente Aries con un cielo en Capricornio, medio cielo en Capricornio a mí personalmente me da más para un empresario y también me da para alguien que toda la vida estuvo en pugna con el padre, ¿no es cierto? Entonces, eso por otro lado. Por otro lado, para el tiempo que está llevando ahora la Argentina, y después vamos a ver la peleita con la carta de la Argentina, un alien con mucho acuario y mucho aries, da como mucho más para un tiempo de cambio, de mutación, como estamos sufriendo con Urano, que nos pegó en el medio cielo, fondo del cielo, y ahora Plutón. Alguien con mucho más, capacidad de moverse, de cambio, da mucho más que un Piscis, ¿no es cierto? Piscis con Tauro. Medio cielo en 28 de Capricornio. Entonces, dato de la carta natal, trópica, sol en Acuario en 10, luna en Acuario en 10, de vuelta un sol en Acuario, mal que nos pese, da más para alguien que llegó a un presidente de la nación, como yo digo. Medio cielo en Capricornio da para alguien que quiso ser presidente de Boca, lo logró. Quiso ser jefe de gobierno, lo logró. Quiso ser presidente, lo logró. Yo no sé si con el medio cielo logra todo eso. No, aparte de también el tema del Capricornio, que siempre implica tiempo. Exacto. No lo consigue en forma inmediata. Exacto, exacto. Es un hábil. Exacto, exacto. Sol en Acuario en 10, luna en Acuario en 10, ascendente en 24 de Aries, medio cielo en 28 de Capricornio, y lo hindú, que ahora la vamos a ver. Sol en Capricornio en 10, sigue siendo el alma caraca. Los soles como alma caraca, por favor, Pablo, ¿qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender a desarrollar la tolerancia, y bueno, el manejo del poder, ¿no? Fundamentalmente, administrar el poder. La luna en Acuario en casa 11, el ascendente en cero de Aries y Aries en Navanza. Esto es importante por lo que yo les dije antes. ¿Se acuerdan que yo les dije que la carta Navanza era la carta del propósito? Bueno, la raza entonces vemos Sol en Capricornio en 10, antes estaba en 9, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, o sea, se perdieron. Antes estaba en 9 con el ascendente en Tauro. Sol en Capricornio en 10, alma caraca, luna en Acuario en 11, ascendente en Aries, 0.48, y en la Navanza ascendente en Aries. ¿Se acuerdan que yo le dije que esta es la carta del propósito? Un ascendente Aries con Júpiter y Sol en la quinta da mucho más para alguien que pueda ser un conductor que un ascendente Piscis con Júpiter y Sol en la sexta, que me daba el gran médico ese de la otra nakshatra, que no me da, ¿no es cierto? Entonces, un ascendente en Aries Júpiter está, para los que no saben, védica, Júpiter está en signo amigo con el Sol. El Sol está en domiciliado ahí y el Sol se exalta en Aries. Con lo cual, esta carta da mucho más para un empresario que la otra. Signo de amigo y Sol de amigo. Signo de amigo y Sol de amigo. ¡Ay, amigo! Bueno. Ascendente en luna en acuario. Miren esta foto de la luna en acuario. Esa es ella y este es el Mauricio. El mecanismo lunar acuariano está conformado por dos improntas básicas. O sea, ¿qué siente la luna en acuario? El espasmo emocional, o sea, el tema de las emociones como espasmódicas y también del huir de las emociones como espasmódico. Y la búsqueda de confirmar la no pertenencia, la necesidad de vivenciarse a sí mismo como diferente, anticonvencional y fuera del sistema. Recordemos que él, a nosotros nos puede parecer muy burgués, pero para su origen, un tipo que fue al cardenal Newman y su meta era ser presidente de Boca, era alguien que no estaba, o sea, nunca estuvo en el lugar que correspondía o se sintió en el lugar que correspondía a su origen, a donde él tenía que estar, entre comillas, ¿no? Para el boquense es un tipo del cardenal Newman que es el presidente de Boca. O sea, además, para Boca también. Para Boca, para todos sonaba raro. Pongo ese ejemplo como muchos. Ahora, perdón, en esa foto la madre parecía más de 16 años. Recordemos que esto es el año recordemos que esto es el año 60. Sí, por eso, pero parece mayor de 16. Yo no sé si tiene 16, yo lo que te puedo decir es que hoy en día es una señora muy joven, si la ven. Bueno, ¿Cómo? Acá dice Beatriz que él habla mucho más de la abuela que de la madre, porque en realidad la criaron los abuelos, que eso es otra cosa para la luna en acuario. La luna en acuario en general no tenés una mamá y un papá y una tita que te cuidan. Sí, la luna en Piscis. ¿Puedo decir algo? Sí. Esa luna en acuario junto a él está hablando de una muchachita, ¿no? Sí. Es una madre joven, evidentemente. Y también habla de un estado de alteración de la madre y la madre misma una transgresión, digamos, por ver a luz. Esto abona la teoría de madre soltera eventualmente, ¿no? Madre soltera se casó con alguien de fuera del entorno. Claro, alguien que rompe la estructura y que ya embarazada. De ese pueblo, de esa generación de mujeres. El talento que hace. Bueno, acá vemos. Cosas que abonan el ascendente Aries, lidiar con un padre demandante, como dijimos recién, el tema del secuestro, la presión de los cargos y los ataques de ira. Todo esto no da nada con el ataque con Géminis, ¿no? Perdón, los ataques de ira lo manifiesta él en un artículo que está en esa revista Noticias. Las técnicas vibracionales, armonización, sonido de cuencos, Reiki y el arte de vivir, me ayudó a liberar y conectarme. La astrofisionomía, que acá viene la parte divertida, es la rama de la astrología que estudia las correlaciones entre la apariencia física y la carta natal. La manera en que lucimos es una suerte de espejo de las posiciones planetarias. ¿Esto qué quiere decir? Desde mucho tiempo, los astrólogos trataron de relacionar el aspecto de la persona con el ascendente. Las maneras, gestos y elección de ropa son una expresión de los estados mentales y emocionales que describe el radix. En cuanto a caudal genético hereditario, ¿por qué? Desde antes de Ptolomeo, que fue, digamos, uno de los pilares de la astrología, que él compiló todo lo escrito en la antigüedad, se hablaba de una manera causal de determinadas posiciones zodiacales que daban rasgos físicos. Eso estuvo siempre peleado con lo que vino después con la investigación genética y con lo que dice la antropología física. Nosotros nos hemos basado en un trabajo increíble que hizo Judith Hill, que después de leerse a todos los antiguos, después de leer helenística, medieval y demás, hizo un trabajo entre los pelirrojos y Aries, claro. Ese estudio, que bueno, yo participé de manera indirecta, se publicó por primera vez en The Mountain Astrologer en el año 96. Y se juntaron cuatro equipos de astrólogos para conseguir relacionar al planeta Marte y Aries con los pelirrojos. Bueno, los resultados fueron increíbles y ella redondea ese trabajo con la investigación sobre astrofisionomía en este libro, donde ella, que es artista, ha hecho unos dibujos muy interesantes que ahora le vamos a mostrar. Bueno, pero acá demostramos que no todos los pelirrojos son, o sea, mejor dicho, no todos los ascendentes Aries son pelirrojos. Ni atletas. Ni atletas. Acá tenemos un montón de ascendentes Aries. Ninguno es pelirrojo y pocos son atletas. Pero todos tienen una nariz prominente. Pero claro, todos tienen una nariz prominente, muy bien. Pero ¿qué pasa con Tagore o con Rihanna? De alguna manera el aspecto planetario se abre paso, espeja, de acuerdo al caudal genético. Entonces, si no puede ser pelirrojo o ser rojizo, se va a caracterizar a lo mejor con una conducta marciana o un movimiento muy ariano en lo que hace al movimiento de los ojos, la cara, la manera de hablar, el pelo. Todos estos que yo los paso rápido fueron significadores que se tomaron como apariencia física. Básicamente los primeros dos, signo lunar y signo del ascendente. Entonces, vean el ascendente Aries para esta astróloga. Es casi un retrato de Macri. La frente hacia atrás. Ven, eso sería la nariz prominente que dijo Ezequiel. Las cejas, el tope de la cabeza y el pelo. Como una cara de águila, ¿no? Sí. Pero de acuerdo como esté el regente del ascendente, va a ser más prominente el rasgo. Si lo permite el pool genético de la familia. Recordemos que el regente del ascendente, si el ascendente es Aries, lo tiene medio estropeadito el Tauro. Pero bueno, este sería, Mauricio, me parece que da bastante para un tipo ascendente Aries. Ahí lo tienen. Se notaba un poco cuando era más joven. Modales y maneras enérgicas, mirada alerta, exuberancia juguetona. Necesita válvulas de escape, ojos, cejas, nariz, frente y tipo de pelo, orejas pegadas más finas en la punta, manos cuadradas, dedos espatulados y energía desinhibida. Y acá viene. ¿Y quién dijo que no le gusta usar color rojo? Ahí lo tienen con malla roja. Sinastría con la carta de Argentina, jajay. Ah, 24. El ascendente de Argentina es el descendente de la carta, 24 de Libra. El ascendente de Macri es el descendente de la Argentina. Y no me digan que la Argentina no lo ve a veces en punto de vista. La oposición Marte-Júpiter que él tiene en grado 29 de Tauro-Escorpio es la casa 2 de la Argentina, el eje 2-8 de la Argentina. Urano de Macri sobre el Marte de la Argentina. Neptuno de Macri. Trígono, Mercurio y ese paquete en Cáncer de la Argentina, Neptuno, Mercurio. Venus de Macri, Trígono, Venus de la Argentina y el paquete. Y esto es muy interesante, Plutón de Macri, sesquicuadratura, luna de la Argentina. Ustedes dirán, la sesquicuadratura es un aspecto menor. ¿Por qué lo tomé yo? Porque Macri es la primera generación de presidentes que vamos a tener con Plutón en Virgo. Todos los presidentes que tuvimos hasta ahora, en tiempo que más o menos llevamos de democracia, eran Plutón en Cáncer o Plutón en Leo. dos signos muy personalistas que se llevan muy bien con la carta de Argentina, con ese sol tan elevado, tan personalista. Plutón en Virgo nos está hablando, más allá, córranse de Macri, Plutón en Virgo nos está hablando de una generación que trata de, digamos, de cuestionar el tema de cómo manejar el poder y de los elementos administrativos o elementos de otro tipo que no tienen nada que ver con esa cosa personalista. Si querés, Virgo es un signo que habla de sistema, que habla de estar en el todo, y es lo primero que irrita mucho al sol en Cáncer. Nosotros hoy no hablamos de la Argentina, pero eso es así. Acá está, es que ascendente-descendente de Macri en conjunción al descendente-ascendente argentino, posición Júpiter-Marte de Macri conjunta al eje 2-8, Urano de Macri conjunción Marte, Neptuno de Macri trígono Mercurio, Venus trígono Venus y Plutón sexicuadratura a la Luna. Virgo, ahora... tránsito de la asunción presidencial. Tenemos, en la asunción presidencial hubo una conjunción Saturno, Luna en la cúspide de la carta de Asunción, que se tomó como, y si esto no es hambre para la gente, ¿qué es? ¿Cuál es la jornada? ¿A qué hora? 11:43. 11:43, cuando dice círculo. Sí. No, cuando firman. No, cuando dice círculo. Ni a las 0 horas, no. Que es cuando determina la jueza que comienza el gobierno. No, no, al momento del juramento. 11:43 que miramos todas el reloj. Lo que pasa que según yo, este... Sí, me imagino. De vos lo puedo esperar. Sí, no. De vos lo puedo esperar. Sí, legalmente... legalmente, no. Legalmente es cuando firma. Claro, pero... Generalmente la mayoría firma inmediatamente después. Para la astrología mundana, especialmente para la escuela inglesa, es el momento del juro porque crea el universo simbólico. Ahí él está haciendo el compromiso. Bueno, esta, bueno, más allá del derecho anglosajón, estamos hablando de la astrología mundana. Norita, son los universos. Bueno, porque se puede jurar, pero si no está la firma. Suponete que él, con la diferencia de horario, hubiera tenido un inconveniente que lo hubiera impedido subir. Bueno, no era válido nada, no va a tener, ni siquiera, si era válida la elección nada más. Bueno, el tema es, a la hora del juramento, Saturno-Luna, en la cúspide de la carta de Asunción, están tocando el Urano de la Argentina. Urano es un planeta que está en casa 2, con lo cual tiene mucho que ver con nuestros recursos, y es un planeta feral en la carta de Argentina. ¿Qué significa feral? Que no tiene aspectos. ¿Qué significa que no tiene aspectos? Que se puede esperar cualquier compresivo de Urano. Júpiter, a la hora del juramento, oposición Plutón, Plutón de la Argentina. Marte, a la hora del juramento, está haciendo cuadratura al Plutón del cielo. Eso es lo que forma la T cuadrada, que estaba en el cielo en el momento... Urano, cuadratura Urano, y acá se forma una T cuadrada, Marte, Urano, Plutón, que esa es la proyección sobre la carta de la Argentina. Que se completa con una oposición al medio cielo. Formando una cruz cósmica, que fue un aspecto tenso. Tenso. Neptuno, de tránsito, trígono, Mercurio en la Argentina. Y cuadratura, Neptuno del cielo, cuadratura al paquete Saturno-Urano, que eso es lo que daba lo que se llama un parans. Neptuno salía por la cúspide del ascendente de la carta de Asunción y Saturno por el medio cielo, que eso fue lo que no nos gustó mucho, de verdad. Bueno, esto no lo conocen los que no hayan venido a mi conferencia anterior. ¿Esto qué es? En una conferencia anterior mía, yo lo que intenté fue ver la correlación entre los signos solares de los presidentes de Argentina y la carta de Argentina y si eso tenía alguna correlación, y oh sorpresa, vimos que sí, vamos de sorpresa en sorpresa. Entonces, yo también voy a buscar el machete porque esto lo tengo macheteado por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Este cuadro, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Estos son los signos del zodíaco vistos por elemento. Y estos son los total de presidencias, o sea, el total de periodos presidenciales, porque hay gente que hizo más de un periodo, cómo fueron elegidos y cómo terminaron el periodo. De hecho, una cosa grosera es que hay 31 electos por el voto, 31 electos por el voto, pero terminan 15 el periodo. ¿Eso se ve que ya habla de nosotros? Bueno, entonces... En ese momento, no me voy a extender, pero se vio que los que más cantidad de presidentes había era de aire, de agua, y había muy pocos de tierra y de fuego, y básicamente en los de tierra y de fuego predominaban los presidentes de facto, y en los de aire y agua predominaban los presidentes electos. De aire es el ascendente, la Argentina, pues en Libra, y de agua es el Sol. Entonces, ahí ya tenemos algo que nos da sinastría. Entonces, ya cuando era la elección, si uno tenía que ver entre un acuariano y un capricorniano, uno veía que capricorniano hubo tres, pero ninguno electo por el voto. ¿Se ve esto? Y ninguno terminó el periodo. ¿Se ve esto? En cambio, acuarianos... De 5, 2 fueron electos, bueno, acá tengo que explicar cómo fue, y por lo menos uno terminó el mandato. Íbamos 1-0, pero bueno. ¿Quiénes fueron los presidentes acuarianos? Fíjense, hay 2 electos, 2 de facto, un vicepresidente a cargo, y después tenemos, bueno, acá falta la finalización de Macri, que no lo sabemos, uno terminó el mandato, uno renunció, uno fue depuesto y uno entregó al presidente constitucional. Les digo quiénes son porque es interesante ver quiénes son. El que es electo y termina el mandato es Sarmiento. Los de facto son Pedro Pablo Ramírez, que renunció, y Edelmiro J. Farrell, que le entrega el poder a Perón. Y la vicepresidente a cargo es Isabel Martínez, que es depuesta. O sea... Más o menos. Y después, o sea, no es gracioso, pero digamos que nos habla de qué pasa con la energía acuariana y la energía de nuestra carta. ¿Qué es lo que más o menos podemos decir, incluso para Sarmiento, que terminó el periodo? La energía acuariana irrita al Sol en Cáncer de la Argentina, lo irrita profundamente y no es una energía afín. Tuvo la suerte de estar acá arriba porque tiene el elemento que es bastante afín y fíjense cantidad de librianos que hemos tenido, pero si no, no estaba tan arriba. Y con respecto al Plutón en Virgo, fíjense lo que es la energía de Virgo en la Argentina. Tuvimos 6 presidentes, de los cuales uno solo fue electo, ¿y quién fue? De la Rúa. Entonces, tenemos un electo que es de la Rúa que renuncia. 2 de facto que son Lonardi, que es depuesto, y Lanusse, que entrega el poder a Perón. Y 3 interinos, bien virginiano, Guido, Lastiri y Puerta, que entregan el poder a otro. Con lo cual, la energía de Virgo tampoco es una energía afín con Argentina. Hablo por el Plutón. Y fíjense... A ver, lo que pasa, esto es tomado del balance energético de la Argentina por el puntaje que le da el centro astrológico, y fíjense, Virgo es la menor, el que tiene menor puntaje junto con Sagitario. Fíjense que tiene el mayor puntaje Cáncer y Libra. ¿Teníamos razón? Sí. Si esto lo pasamos a un análisis más junguiano, sería la función inferior, lo que está en la sombra. Sí, Virgo. Bueno, y esto es algo más que tomamos para terminar, les juro que esto termina, que es una relación que se toma en mundana entre puntos medios del gobernante y puntos medios de la carta de Argentina. ¿Y por qué se tomó ascendente y medio cielo? Porque en realidad es lo que varía de una carta a la otra, porque si nosotros tomamos punto medio, por ejemplo, entre el Sol y Mercurio, en las dos cartas va a dar igual, o entre el Sol y Saturno, porque los lugares de los planetas son los mismos, lo que cambia son las cúspides. Entonces, el punto medio entre ascendente y medio cielo da, en la carta de Macri, da 11 de Piscis. ¿Dónde va ese punto medio? Está casi conjunto a la Venus de él, que es un planeta excelente para él, que está exaltada. En la casa 11, que vienen a ser los amigos, los colaboradores. La tercera esposa también, muy bien. Y va a Virgo también en la 5. Y con la carta de Argentina, ¿esto dónde va? Va acá. También en casa 5. ¿Quién? Va a ser una cuadratura al eje nodal de Argentina, un trígono a todo ese paquete que tiene en Cáncer. O sea que... ¡Gracias! Nosotros también le pedimos le decimos gracias y muchas gracias sobre todo por la colaboración. Una dedicación profesional en el tema, ¿no? Es decir, estamos hablando de un trabajo de investigación de mucho tiempo y me parece que quiero rescatar algo, ya que se habló mucho de Acuario, es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Sí. Siempre los astrólogos tenemos un problemita con el ego y acá lo que evidentemente hay es un trabajo equipo, que yo rescato profundamente. Sé que hay otros colegas que también están trabajando con ellas en lo que es investigación, así que esperamos en un momento alguna de esas investigaciones den a luz y se puedan compartir también en esta casa. Así que bueno, muy agradecido. Se hizo un poco tarde, pero para que nadie se quede con nada en el tintero, vamos a tratar de ser ordenados y sintéticos. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo respecto de la charla o la exposición que se dio, es el momento. No sé si alguien quiere aportar algo más, o consultar algo, o compartir algo de lo que tenga para compartir, es el momento. Una observación o pregunta. Sí, la exposición habla de Eris y de Urano. ¿Están en el ascendente-descendente? Sí. Tanto de Macri como de Argentina. Con ese ciclo, estuvimos viendo en la última semana, el ciclo Eris-Urano se dio el 16 de junio del año pasado, en noviembre y el 16 de marzo. Si anduvieron por el microcentro el jueves, se notó. O sea, la carta de Macri, más que sea Mauricio Macri, está levantando. O sea, es el presidente que está tomando este ciclo planetario con desórdenes en lo que hace a Casa 6, los paros, el problema con los sindicatos, y que bueno, viene teñido con esta, no es solo Urano, que serían relámpagos y truenos, viene con discordia, y tanto está en la carta de él como está en la carta de la expresidente. Se mueve muy lento, porque en este momento está en 22.50 de Aries, Eris, y cuando nació Mauricio en el 59 estaba en 8 y pico. Así que más o menos los que tenemos 50 y pico de años andamos con esa posición. Así todo va rápido ahí, está yendo rápido, teniendo en cuenta su periodo. Sí, total, sí, en Aries va más rápido. Pero agarramos un ciclo a nivel mundial, con terrorismo y un montón de manifestaciones de este ciclo. Y acá, con todo esto que estamos pasando. Un comentario que yo quería hacer al referéndum, que no lo hice para no alargar. ¿Cómo le pega la elección esta a la Carta de Argentina? En el momento que hay la elección, que está esa T cuadrada, etc., usted vio que se forma una cruz cósmica. ¿Eso qué quiere decir? que Urano le estaba haciendo una cuadratura, un aspecto de cuadratura, que es un aspecto tenso, al eje ascendente-descendente de la Argentina. Y ahora el que le está haciendo un aspecto es Plutón, porque Plutón en este momento está a partir de la Luna de la Argentina tomando el eje ascendente-descendente. Con lo cual, los dos están moviendo lo que se está moviendo ahora, y ¿qué va a pasar? Obviamente Plutón va a seguir en orbe de la Luna, y Urano en algún momento de este año va a emerger de la casa 6 a la casa 7 de la Argentina, al mismo tiempo que va a emergerse al ascendente de Mauricio. Eso, si la carta está, eso vamos a ver, vamos a probar si la carta esta funciona, porque eso tiene que ser sincrónico, digamos. Y una cosa, lo que comentó ella, de que cuando uno hace los ascendentes lunares sidéreos, mira la luna que dio el ascendente lunar sidéreo, en todos nos dio, para ese ascendente 24-50, dio 25. Con lo cual, puede ser que esta carta, en lugar de ser 11-46, sea 11-50 y el ascendente esté en 25, con lo cual está más partir al eje ascendente-descendente. Entonces, estos movimientos deberían ser sincrónicos. Y esto es lo que estamos viendo nosotros. O sea, es un presidente que está levantando la carta con toda la discordia que eso significa. Es decir, el otro ascendente, el de la carta, digamos que está funcionando, por lo menos en los círculos astrológicos, con el 359 de Géminis, no está representando también este momento. Entonces, nuestra idea y nuestro pedido es ensayen, prueben, a lo mejor hasta mejoran mucho esto, pero la idea es empezar a probar técnicas, compartirlo, convertir, digamos, un espacio de crecimiento y de investigación, que es lo que tal vez desde hace unos años está un poquito triste y calladita. No hemos tenido congresos, no hemos tenido GEA, entonces los invitamos a todos a probarla, a ver qué pasa, y si hay algo interesante para contar, que nos lo cuenten a todos también, ¿no? Si hay alguna... aporte más, no sé si... Bueno, vamos cerrando entonces. Sí, otro aplauso. A todos los astrólogos y feliz equinoccio para todos nosotros. Una cosita antes de irme, una cosita, nada más les pido un segundito su atención. Es para invitarlos al último encuentro del ciclo de verano, que la propuesta es preparación de la visita a la Argentina de Sri Swami Vidyatmananda Sarasvati, reflexiones sobre mantras del Viveka Sudamani, y va a estar a cargo del doctor Roberto Toranzo, un estudioso de temas védicos, también estudiante de astrología védica, y bueno, los invitamos a que si ustedes no reciben semanalmente la notificación de la actividad del domingo u otras actividades de la biblioteca, dejen su email o nos manden su email a alguno de los tres, a mí, a María Rosa o a Moni, así después esa dirección la derivamos a quien se encarga de hacer este trabajo para la biblioteca. Así que bueno, los esperamos como siempre acá, ¿eh? Y quien no tenga mail nuestro, llévese la tarjetita, por favor. Gracias.